Estamos desafiando todo. Todas las leyes de esta radio. Vamos a expropiar a Olga Vázquez. Se lo vamos a sacar a la asamblea de Olga Vázquez. Martes 13 de diciembre, los acompañamos Manuel, Santiago, hola. Tristán. Hola. En la operación técnica vehicular, el señor Álvaro Letal. Y en la producción en piso, Pati Mayonis. Hay una ley fundamental acá en el Olga, que es que todo lo que puede salir mal, va a salir efectivamente mal. Eso no va a suceder el día sábado. Va a salir todo muy bien. Y lo que salga mal, nadie se va a dar cuenta, porque nosotros vamos a estar disfrutando. Y ocultándolo. Llegamos tarde, todos juntos. Sí. Incluso porque fuimos a ver el lugar. Incluso Álvaro. Porque todo el equipo técnico, artístico, intelectual y político de este colectivo que es Letras del Sermón estaba en el establecimiento en donde será la transmisión final. La transmisión final. Estaba lleno de chicas, incluso menores de edad, todas mujeres. A mí me preocupa. Santiago, en un momento vino la madre de una chica de 12 años a buscarla, se la lleva de la mano y me mira y me dice, ¿estás rodeado de chicas? No. ¿Barbaridad? Gente haciendo cola en las afueras de Doble T. Haciendo colas. Haciendo gente en carpa. Intentando conseguir una entrada para el evento de sí. Quedan sábado. Algunas anticipadas. Tenemos dos puntos de venta. Quedan algunas preventas. ¿Cuáles son los puntos de venta? ¿Dónde puedes conseguir tu entrada para ver la transmisión final de la tercera más karaoke? Uno, acá en el Olga Vázquez. Sí. 60, 10 y 11 sí. En el AINI. Donde vos podés comprar un alfajor vegano y una entrada para el programa especial de Tercer Mundo del próximo sábado. Sí. Bien. Otra, una vinería 14 y 38. Bien, ¿cómo se llama? La Bodeguita de Miró. Les hacemos propaganda a ver si nos regalan algo. Y después hay al menos 6 puntos de venta móviles. Serían puntos móviles. Puntos móviles. ¿Qué es? Cada uno de los integrantes de este programa. Más. Que son Pati, Santiago, Manuel y yo. Sí. Soy Tristán. Más Laito Luciano. Sí. Más Trivi Nicolás. Sí. Más Letal Álvaro. Se llaman 7, había dicho 6. Bueno, y no hay más. Perfecto. Recordamos que este sábado, desde las 20 horas, vamos a transmitir el programa en vivo. 22. Desde las 22 horas. Vamos a estar en Doble T, que es un establecimiento ubicado en calle 34 entre 27 y 28. Sí. Transmisión en vivo, transmisión final del Letter Sermón, el cierre del año con un programa en vivo, con todo lo que no te podés perder. Y más. Y después... No, en serio, porque va a estar... Sí. El Alien. Sí. La Muerte. Sí. La Vuelta de la Muerte. La Vuelta de la Muerte. Con su productor original. Estuvo ausente este año, sí. Bastante ausente, sí. Muy reclamada y aclamada por la audiencia. Y hay mucha gente nueva que merece morir. Sí. Las fijas. La dueña del holding, Letter Sermón, nos mandó una carta de documento y se quiere hacer presente. No, qué fuerte. Se rumora que va a reclamar lo que le pertenece o lo que dice que le pertenece y puede llegar a una discusión en torno a qué es suyo y qué es nuestro. ¿Va a entrar así por la puerta de atrás? La historia del Sermón va a entrar por la puerta grande y se va a querer colar en el la evento. La verdadera historia, lo la que todos quieren historia. Saber. Sí, sí. Porque antes... Lo que nosotros quisimos ocultar... Bueno, basta. Va a estar. Basta. No se puede contar más. Puede llegar a ver tela. Proyecciones. Calcomanías. Ploteados. Jabón. Gorritos. Jabón. Gorros. Collares. Corbatas. Va a haber una alfombra roja. Va a haber una alfombra y va a ser roja. Y no vamos a sacar la que está en esta mesa. O sí. Puede esto, ser. Este rollito. Encontramos lo que va a ser la alfombra roja. Puede ser que este rollito. Bueno, esto va a pasar el próximo sábado desde las 22 en Doble T. Pero antes, mucho antes, en unos pocos microsegundos, se viene la siguiente sección. No me sale. ¿Qué quisiste hacer? Se cagó. Acaba de. ¿Qué? A ver. No me sale más a ritmo porque lo. Hizo algo sin voz, fue puro movimiento. Entrás sin voz. Puro movimiento. Sin voz. Mamilla. No, porque lo quiero hacer más fuerte, con mucha fuerza y no me sale. No, es difícil lo que quiero hacer. Bueno, esta sección es... Dale. La foto, un momento serio. La foto del día. Tenemos una foto que es la foto clave para entender la semana que pasó. Yo tuve un gran problema para entender dónde sucedió esto, porque acá en La Plata tenemos todos, las direcciones son números, que parecen números de teléfono. Sí. Acá la dirección es Cuba al 2000. Y yo digo, ¿qué pasó? Esto pasó en otro lugar. Cuba en el año 2000. Cuba al 2000. ¿Dónde no. pasó? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la... Escríbeme la foto, Santiago. Yo todavía no la puedo abrir. La foto es unos bancos de escuela, bancos pero de escuela. Con las mesas, las sillas arriba de las mesas, lo cual es bastante raro. Sí, eso es raro. Agrega confusión. Y las sillas arriba de la mesa puede ser que le estén limpiando. Puede ser que estén mugre, mucha mugre. Ahí no estarían limpiando. Caos, destrucción. Hay algo que está donde no debería estar. Y es el techo. Cayó el techo de una escuela en Belgrano. ¿Belgrano, el barrio de Belgrano? El barrio de Belgrano. ¿O la localidad de General Belgrano? El barrio porteño de Belgrano. Más precisamente, en el aula del Casto Munita. ¿El Casto Munita? Casto Munita. La escuela. Casto Munita, que era Casto. Que no, sí. O sea, que no tenía relaciones sexuales. No, Munita. Padres y docentes de esa escuela, ubicada en, como ya dijimos, Belgrano, protestaron esta mañana, today, ante las puertas de la institución tras la caída del techo en una de las aulas durante el fin de semana, un hecho que no provocó heridos. ¡Qué suerte! Quizás sí. Alguna rata que estaba ahí. Si hubieran estado los chicos en clases, podría haber sido una catástrofe. Y sí. Por suerte fue durante el fin de semana largo, no hubo heridos, indicó a Telam Felipe Ficina. Doble F. Un doble F. El Fefi Ficina. Padre de un alumno de tercer grado de la escuela, o sea que ya sabe leer y escribir. Se supone. En el mejor de los casos. No, igual en el Casto Munita. Tiene toda la pinta de ser un colegio de cierta... Según Felipe Ficina, las autoridades les informaron a los padres que habían pedido reparaciones y mantenimiento. E incluso hace 3 semanas se había caído parte del techo del jardín durante clases sin heridos tampoco. Pero nadie hizo nada. Bueno. Es un colegio público, ¿no? Público. Pero tiene el nombre de un cura, ¿o no? Y esas cosas sí. Suceden en Ciudad de Buenos Aires. Voy a Munita. Voy a googlearlo. ¿Podemos saber quién fue el Casto Munita? Queremos preguntar quién fue el Casto Munita. Hello, ok, Google. ¿Quién fue? Lo dije. Ah, claro, y si lo decís, con Manuel presente. Qué barbaridad. Su celular. No, no lo puedo creer. Me imagino la gente escuchando. La gente escuchando la radio y cuando decimos, ok, Google. ¡Basta, basta! Suena realmente un celular. Bueno. Aparece primero la escuela. La escuela. Sí. ¿Quién fue el Casto Munita? Bueno, tenemos los comentarios de las redes sociales. Nada está más podrido y corrupto que el periodismo y la justicia en este país. ¿Quién dijo eso? Lo dice USR 2013. Me encanta. O sea, no tuvo que relacionar lo que quería decir al tema para decirlo. Sintió ganas de decir una declaración totalmente general y no buscó la forma de relacionarla con la caída del techo. Qué bien. Sí, hizo como una analogía entre el techo podrido y corrupto que se cayó. O quizás es una interpretación mía. Y el periodismo y la justicia de este país, que de tan podridos y corruptos van a caer. Ah, cuidado. Parece que le estás dando más vuelo del que tiene a USR 2013. USR. Moncholo 2010. Sí. Cuidado. Se cae. En este momento se cae. El techo de Olga Vázquez. Pati Mayonis, ¿te caíste al piso? ¿Hubo un sismo o algo así? Ah, es la silla esa. Es que... ¡No! ¡No! Rompiste una silla. Ya foto de esa silla a solamente Twitter. Rodo sabía usar esa silla. Sí que se cae. Ojo que la que sentaste ahora tampoco es demasiado buena. No. Peligra la estabilidad de la productora. A Olga Vázquez le llegó una donación, las butacas del avión del Chapecoense para la radio. Las están usando. Qué barbaridad la silla, por favor, que hay acá. Moncholo. Sí. El asunto es muy sencillo. Sí. Hay que echar a los responsables. Listo. Basta de impunidad, cualquiera sea el color político. Sí. El día que se entienda que el que las hace las paga, sí, muchísimas cosas van a cambiar en este país. Y me refiero a todo nivel. Todo nivel. Hay que echar a los responsables. ¿Quién sería el responsable? Qué difícil. El techo. Echemos al techo. Hay que echar al techo. A la gente del techo. Arquis 70. Sí. No. Arquis 76. Arquis Monkeys. Y el diario oficialista lo pone chiquito y escondido. Porque lo principal sería hablar de la corrupción K. Tenés banca la reta, ¿eh? Upa. Arquis 76. Raúl dice, les hicieron creer al poblerío que podía estudiar en una escuela con techo que no se caiga. Ojo, esta la, es la grieta desde... Sí, sí, la segunda grieta, pero entró por el lado que no suele entrar. Entró por el lado anti-Macri, suele entrar por el anti-K la grieta. Es verdad, es verdad. Pasa que, como sucedió en Capital Federal, Mr. Magiste. ¿Quién? Dice, Mr. Magiste. Ministro Bullrich, dos puntos. Después dicen que la mala educación la tienen los chicos. No tienen remedio, pero algunos aún pueden mandar a sus hijos a escuelas privadas. Saludos. ¿Qué? Raro, no entiendo. ¿Y a quién le mando los saludos? ¿Al ministro Bullrich? Batiperón. Dice, se caen las escuelas. Hay dengue, delincuencia. Hay dengue. Hay, chicos, hay dengue. Hay dengue. Hay dengue. ¿Vos tenés dengue? Está con nosotros, convivimos con dengue. ¿Pero por qué tenés esas declaraciones? ¿Y porque es algo que nuestro público tiene que saber? Hay dengue. Hay dengue. Hay dengue. ¿O es una sensación? Yo hace mucho que no escucho sobre el dengue. Escucho, sí, muchas publicidades. Voy a tuitear, el dengue es una sensación. Yo leí de una persona que tiene dengue, pero está en otro país. Bueno, voy a seguir con el mensaje, sí, de Bati Perón. Se caen las escuelas, hay dengue, delincuencia, pero los perros viajan en el subte. Hacen todo lo posible para perder la ciudad en las próximas elecciones. Esto lo dice Bati Perón. Bueno. ¿Va a votar a Lustó, Bati Perón? Wave Station. Pará. ¿Cómo llegas a ponerte Wave Station? Estación de olas, o de vientos, o de ondas. Tu usuario de la nación. ¿Qué Wave Station. Miraste al lado y tenías un ventilador nuevo que se llamaba Wave Station. Capaz que es un surfer. Cambiamos techo por pisos. Se puede, cambiemos. Raro, porque no es que sea. Sí. No, Carlos Presta dice, mi hijo fue a esa escuela, yo estuve en la década del 60, excelente la educación, los maestros, la higiene. ¿Qué nos está pasando? Por Dios, paremos la mano y barajemos de nuevo. Hay una mezcla de refranes. Interesante. Paremos la mano y barajemos de nuevo. Ah. Alberto Chalé. Un ejemplo de lo que pasa con la economía del país. Se derrumbó. Bien. Analogía. Aparte lo puso todo mayúscula. Venimos con un bajo nivel, pero me parece que ese de ahora es el mejor. Acadé parapente. ¿Usted sabe que en los hospitales y escuelas hay solo algún sector que está mal y no necesita licitación? ¿Quién está hablando? Usted sabe que en hospitales y escuelas hay solo algún sector que está mal y no necesita licitación. Raro. ¿Que los de mantenimiento lo arreglan en dos días? Sí. En otros el desastre es total. Pero vayamos a lo simple, propone Acadé Parapente. No tienen disculpas ni argumentos. No. Y a la reta le viene de herencia. El padre Prezi. El padre de la reta, presidente de Racing en el 77-78. Mirá. Ojo, el dato que tiró acá de parapente. Justamente acá de parapente. Llamémoslo para que esté en la producción. Lo fulminó comprando el uruguayo Villa. Creo no equivocarme. En 88 millones de pesos. No. El jugador más caro de la historia en ese momento. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué? Están acusando. Están acusando de manera indirecta al jefe de gobierno de la ciudad por haber tenido un abuelo que en un periodo presidencial corto en Racing entre el año 77 y 78, el padre de Rodríguez Larreta compró, hizo la compra del jugador más caro de la historia, que es una persona que ninguno conoce, y se fundió el uruguayo Villa a 88 millones de pesos. Una acusación. Claro, si fundió Racing, grave. ¿Cómo no va a fundir la ciudad de Buenos Aires? Bueno, no hubo, bueno, salvo el de el abuelo de Larreta, el padre de Larreta. Si así son las de Belgrano, no me quiero imaginar la de Jujuy. Hay notas que funcionan esa frase sirve para como cosas. Un shock de indignación. La mayoría. Que sí, no. Es el el común denominador de los comentarios en los foros de las noticias. Las fijas, una de las fijas. Tenemos un común denominador hablando de eso. Ah. De hoteles. Qué bárbaro, cómo fluye este programa. Que ya nos vamos hacia la... sobre ruedas. Sí. Pensando en el verano. Canciones sobre hoteles. Sobre melones. ¿Hoteles? ¿Qué? Sobre hoteles. No, que... Este programa como que está sobre melones. Yo miraba, escuchaba el programa de Hangling. Rolando Hangling. Sí, que siempre decía, pongamos el carro en movimiento, que los melones se acomodan solos. Una frase impresionante. ¿No es una frase de general? Puede ser. Ah, no, general es andando el carro se acomodan los melones. Bueno, claro, es la misma idea. Todas frases son de general, en realidad. Un poco sí. Esto es Demoliendo Hoteles, de Charlie García. Escuchen el programa en radionauta.com.ar. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Jueves 15 de diciembre a las 19 horas, presentación del calendario de la Biblioteca Héctor Germán Westergel en la Biblio del Olga. Un calendario para disfrutar y compartir. Calendario 2017 de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Precio solidario para que la Biblioteca Popular siga con las puertas abiertas y los libros libres. Más información por Facebook en El Ovillo de Colores. Agenda Olga Vázquez. Viernes 16 de diciembre, desde las 10 de la noche, tocan Bife y Dúo Microcentro. Además, Feria Autogestiva y Feminista, poesía, muestras y proyecciones. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Monde. Le Tercer Mon, programa 190, y vamos a anunciar que en los próximos minutos vamos a hacer un sorteo, a iniciar un sorteo. ¿Un sorteo de qué? Un sorteo en el cual te puedes ganar una entrada. ¡Oh, no! ¡No, me joda! Para ir a ver. ¡No grites! Es mucho más de lo que esperaba. Una entrada. Que la entrada, las entradas son hermosas, si no las vieron. Sí, son calcos. Calcomaniables. Sí, son autoadhesivas. Para que cancherees por ahí diciendo que estuviste en el evento especial cierre de fin de año de la Tercer Mon, posible final. ¿Te la pones en tu agendita del año que viene? Sí. Quedas como un duque. O una duca. Una duquesa. También. Bueno, en los próximos minutos vamos a dar más información al respecto, pero te podés llegar a ganar una entrada para venir el sábado 10, no, el sábado a las 10, sábado 17 a las próximo 10 sábado de la noche, a Doble T, a presenciar la transmisión final de este programa que se llama Le Tercer Mon. Aclaremos que, porque vamos a hablar mucho de este evento hoy. Sí. Hay una función que es esencial, te salven a Le Tercer Mon. Que está implícita en su nombre. Sí. Es salvar al Tercer Mon. Es el objetivo del evento. El Tercer Mon tiene grandes problemas financieros. Deudas. Como todo ente jurídico y físico en este país, tenemos grandes problemas financieros. Debe plata. Le debemos plata a diversas personas. A nuestros sponsors. Hay contratos y contratos que deben cumplirse. Y no estamos pudiendo hacerlo. No, y a nosotros nos gusta honrar nuestros compromisos. Así que por eso la entrada al evento es una entrada a beneficio nuestro. A beneficio completamente nuestro, pero indirectamente suyo, querido o querida oyente. Porque si no paga esa entrada, y si no son muchos los que pagan esa entrada, este programa deja de existir. Por eso es transmisión final. Sí. Deja de existir quiere decir que cesa de existir. Que no va a existir más. Pero esto es verdad, ¿eh? Como cuando una persona se muere. Sí. Fallece. Eso es lo que puede pasar con este bien. Que está este en el bien cielo. Colectivo. Yo le propongo a los oyentes y a las oyentas que hagan el siguiente ejercicio. Sí. Si alguna vez escucharon este programa. Sí. Y les robó, aunque sea una sonrisa. Ay, me encanta. O sea, que traten de pensar retrospectivamente. Bebotear. Se me cae una lágrima. Si en algún momento estas personas, humildemente, que aquí estamos haciendo un espacio de 2 horas por semana. Un tres, simple espacio en el mejor de tres los horas casos, por semana. Si en algún momento los conmovió, las conmovió, les sacó una sonrisa, una lágrima, una carcajada, yo creo que merece que ustedes incurran en un gasto de 100 pesos. Nada más que 100 pesos. Completamente devaluados. Sí, que no les sirven para nada. No son nada comparado a lo que eran hace 6 meses. Y es un gran lugar para hacer una previa. Van ahí, nos escuchan y después se van, si quieren, a otro lugar. Sí. Pero es eso. Ustedes cuando paguen los 100 pesos de la preventa, porque estamos seguros de que lo van a pagar, tienen que pensar que están contribuyendo. Vienen acá, lo olgan. Cualquier momento pasan, entran, se dirigen a Ini, que está derecho en la puerta, y piden, quiero 2 entradas para ver a Le Tercer Monde. Están contribuyendo a que esto siga pasando. Sí. A la felicidad de un montón de gente que escucha este programa y la hace feliz. Usted está sentado en este momento en su casa escuchando este programa. Imagínense que este programa esté en silencio. Siempre estaría en su casa en silencio. ¿Sería? A ver, hagamos un cacho de silencio. Sí. Esto puede pasar. Así sería tu vida sin Le Tercer Monde. Horrible. Imagínatelo. No, poné porque no lo puedo soportar. 100 pesos. Toma 100 pesos, Álvaro. Toma 100 pesos para que suba la cortina porque no lo puedo soportar. Toma un calco. Vamos a sortear una entrada. Va a haber una serie de requisitos. A ver, sí. Piso de participación. Sí, sí. Una serie de acciones que van a tener que hacer los participantes. Ah, digámosla, ya fue. No sabemos. Todavía no están definidas. Bueno, lo definimos ahora. Común denominador sobre hoteles. Bueno, mírate, ok. ¿Cómo sobrevivir a un Manuel incendio sigue? En un hotel? ¿Cómo sobrevivir a un incendio en un hotel? ¿Por qué se va a prender fuego un hotel? ¿Y por qué en un hotel es distinto que en otro lado? Tenemos un común denominador sobre hoteles y vamos a dar consejos de cómo sobrevivir a un incendio en un hotel. ¿Le gustan los hoteles? ¿A qué tipo de hotel? Nunca fui a un hotel alojamiento. Yo tampoco. No, no lo puedo creer. Es el programa de los Virgos. El de los Castos Munitos. Ustedes, Álvaro. Castos Munitos. Álvaro, sí. No puso cara de que nada, pero cogió en el hotel alojamiento, ya me doy cuenta. No quería que lo diga al aire, pero se le notó. ¿Nunca fuiste a un hotel alojamiento, Pati? Mentira, no le creo. ¿No? No fue nunca un hotel alojamiento. No lo puedo creer. Impresionante. Es de otra época igual. ¿Cómo va a ser de otra época? Es de otra generación. Todos mis amigos fueron a hoteles alojamiento. Y se alojaron. No. Alojaron cosas. ¿Cómo? Dice Pati que si vivís solo no es necesario. Sí, claro, no. Yo vivo solo hace un año. ¿Qué querés decir? Que podrías haber ido, sí. Me gustan los hoteles. ¿Te gustan los hoteles? Alojamientos no, porque no conozco. No sé si me gustan o no. Probá. Andá a dormir un día, media hora. Es un trabajo a la puta. Me da sucio. Estoy con Pati. Y sí. Debe ser... No sé. Debe ser raro de manejar bien... La decoración de un lugar que necesariamente está referida al acto sexual. Ponele. No sé. Violetas, ponele. Brillantes. Espejos. Olores. Ah, es todo grasa. Todo lo claro, que puede ser. Claro. Todo lo que es ¿cómo dorado. ¿Cómo decorar bien en todo relación al sexo? Yo todo dorado. Todo brilla. No, para mí lo importante es que dé limpio. Porque lo que te imaginás no es que vos vas a coger, sino un poco de que todo el mundo va a coger ahí. Olor a lisoform estoy sintiendo ya, en este momento, en un telo. Olor a lisoform. Para mí es o Glade. Olor a ambiente, olor a sexo, esprayado con productos. Que esas mezclas son las peores. Las peores. Es mejor oler caca que oler caca más Glade. Sí. Partás para comentario de La Nación, ¿eh? Abrí la grieta. Aunque el porcentaje de muertes ocasionadas por incendios en hoteles es bajo, existe el potencial de pérdidas masivas de vidas humanas cada vez que sucede un evento de estos. Los hoteles presentan riesgos únicos en los incendios. A ver. Debido a la gran cantidad de huéspedes que albergan, que podrían estar dormidos en ese momento. Y no estar familiarizados con su entorno. Esa es la única que te punto aceptó. Punto muy importante. La única específica del hotel, perdón. Gente adentro. Mucha. Cualquier edificio de oficinas. No, pero pasan cualquier edificio de viviendas o oficinas. Que pueden estar dormidos cualquier vivienda. Sí. La única específica del hotel que no están familiarizados con su entorno. Pero no tenés la menor idea de un incendio. Bien. El fuego se puede propagar rápidamente por los pasillos del hotel y al escapar por alguna ventana puede resultar mortal. En sí, los pisos todo superiores. Si no. Tenemos consejos. Empaca para sobrevivir. Está, el primero. Lleva una linterna. Digamos, cuando vos te estás por ir de viaje, sí. Mañana sale tu vuelo a Miami. Sí, ¿qué me mete en tu valija una linterna y un detector de humo que funcione con pilas. Ah, pero vos sos pelotudo. Tal vez esto te parezca exagerado. Pero estos artículos no cuestan mucho y no ocuparán demasiado espacio en tu equipaje. Para vos, Tristán. Organiza gato. Y no sufras. Vos que te estás por ir a Europa. Organiza y no sufras. Vos tenés ya tus hoteles. Es el lema para. Reservados. Para Pati Mayonis. Organiza y no sufras. Suena como lema, Pati. La linterna podría salvar tu vida si tienes que caminar rápidamente por corredores oscuros. Pero si tiene el celular una linterna. Y el detector de humo te avisará si hay un incendio mientras duermes. Los celulares tendrían que venir con detector de humo. También. ¿Habrá? ¿Llegará el momento del mundo en el cual... Perdón por lo que voy a decir. ¿Te compres una linterna que venga con celular? No. Ojo. No. ¿No? Yo creo que no. Esa voz ya existe, es al revés. Es una... chistazo, ¿vos querés? No es un chistazo, chiste, ¿no? Sí, claro que es un chiste. Uno malísimo. Bueno. Reserva una habitación en los primeros pisos del hotel. Si se inicia un incendio, querrás salir del edificio lo antes posible. Y podría resultar difícil si tu habitación está en uno de los pisos superiores. Cuando hagas tus reservaciones, solicita una habitación, planta baja, qué sé yo. Si no puedes hacerlo, solicítala cuando te registres en el hotel. Si te encuentras en un área sísmica... Tomar esta medida también podría ser de utilidad. Estuvimos hablando de los terremotos con Trivi. Qué bajón sí. Las personas que cuando están por irse de viaje o irse a una fiesta, algún lugar de relajarse, piensan que les puede pasar algo. ¿Como que se prende fuego el hotel? Claro, una catástrofe. Sí, hay que calmarse. Sí, pero es cierto que si uno va a una zona de sismos... Nada, igual. Los sismos... Es raro esto de pensar en la habitación del hotel. Yo te acepto y lo hago. Que elijo el asiento del ómnibus de larga distancia. No el primero. En función del riesgo de muerte que tienen. Porque lo considero, en términos relativos, elevado. ¿Cuál es el mejor asiento? Al medio. Ahora me olvidé. Es al medio. Abajo del ala. Pero a la derecha. ¿Al medio o a la derecha? Sí. ¿Abajo o arriba? Abajo. No, abajo. Ah, no, abajo. Sí, abajo. No, ¿verdad? Lo que pasa es que abajo está cerca de los baños. Es raro viajar abajo. Te sentís medio discriminado abajo. Tengo una anécdota de un amigo que fue a... Anécdotas. Fue a ver a River al Mundial de Clubes. Bien. Japón. Fue a ver el Mundial de Clubes, jugó River. Se hospedaron en un hotel gigante. En Tokio, creo, supongo. Sí, o en alguna de las ciudades más grandes. Última noche, celebraban, a pesar de haber perdido la final contra el Barcelona. Bueno, no me acuerdo. Y se emborrachó. En realidad es la historia de un amigo mío que fue con el hermano y otras personas. Sí. Salieron. Mi amigo se fue temprano a dormir y los otros se quedaron emborrachándose. Se despierta mi amigo en su habitación... Con una alarma y la voz de un japonés indicando, con voz de emergencia, indicándole que se tenía que evacuar el hotel. Había que autoevacuar el hotel. Mi amigo pensó inmediatamente que... ¿Cómo lo entendió? Porque... Inglés. Sí, debe haber señales universales sobre que se está incendiando y que hay que abandonar el hotel. Resulta que el hermano de mi amigo, en estado de ebriedad, sí. Había abierto un matafuego del hotel y había ocasionado que se dispararan las alarmas de todo el hotel. Muy bien. Una evacuación masiva, autobombas a mansalva. ¿Llegaron los coches? Sí. Policías. No, qué quilombo. La evacuación de un hotel gigante. Qué mal lugar Japón para hacer ese quilombo. Sí, y al otro día lo buscaban. Había policías buscándolo. ¿Y se fugó? ¿Se profugó del país? Se profugó del país. No, muy bueno. Espectacular. Al otro día se volvía. Porque podía tener grandes represalias económicas, por ejemplo, lo que hizo. Le hizo perder mucha plata ese hotel. Mucha plata. Y, ¿trastornado? Sí, se fue sin hacer el check-out, nada. No pagó tampoco. No, sí, pagó. Me cuenta mi amigo que mientras él hacía el check-out, veía que había uno de seguridad con una foto del hermano. No, fotos. De la... Ay, no. Foto de las cámaras de seguridad. No. Del hermano de mi amigo. No. Con el matafuego. Lo que nos retrotrajo a una historia similar en nuestra escuela, que la misma persona había abierto el matafuego y había lastimado a una docente. Ah, bueno. Claramente era un truco que había aprendido, abrir matafuegos. Sí, exacto. lastimaron. Deja todo atrás si detectas humo o fuego. Si tienes que salir del hotel, no te preocupes por tus objetos personales. Si tienes las llaves de tu hotel y tu linterna y tu detector de humo, ya tienes todo lo que necesitas. Ninguna otra cosa es importante. El pasaporte es importante. No vale la pena sacrificar tu vida por un pasaporte. Tu entereza física. Por un pasaporte. O tu pasaporte. No, no puedo seguir la oración porque dije eso. No. Ninguna posesión material puede significar que arriesgue tu vida. Pero hay que tener siempre el pasaporte a mano. Bueno, tu pasaporte sí. Sí, porque. Está bien, igual es en. En unas. Sí. Atención con la recomendación que se viene ahora. Quiero decir eso, nada más. No sé cuál es. Siente la temperatura de la puerta. Sí. Con el revés de tu mano. ¿Cuál es el revés? No la palma. La contrapalma. La contrapalma de tu mano. No abras la puerta sin antes sentir si está caliente o no. El revés de tu mano es muy sensible al calor. Y al usarlo, no te arriesgarás a quemarte la palma de las puntas de los dedos. La palma o las puntas de los dedos. Alto tip. Si la puerta o picaporte están calientes, es probable que el fuego esté justo afuera de tu habitación. Ay, no, qué feo. Hola. En ese caso, no abras la puerta. Porque le da, el fuego se alimenta de oxígeno. Abrís una puerta y le estás... Y le estás alimentando. Sí. Y no solo se va a alimentar de él en el lugar donde está, sino que va a entrar a tu habitación a alimentarse de él. Sí. Hay lugares de vacaciones que son propensos a incendiarse. Por ejemplo, el sur, los bosques. Valeria del Mar. Cariló, que se incendió ahora. ¿Qué pasó con Cariló? No vi qué pasó. ¿Están las noticias? Se prendió fuego. Escuché en la radio o en algún lugar que quizás fue intencional porque se iniciaron varios focos de fuego al mismo tiempo en diversos lugares. Qué bravo. Es la grieta. No rompas la ventana a no ser que no puedas abrirla. Misma razón. Podrías tener que cerrarla después para mantener el humo fuera. Eso también puede ser otra. Le das aire aparte. Le das aire. No le des aire al fuego. Sí, es contraintuitivo lo del fuego. Sí, sí. En ese sentido. ¿Han hecho la del fósforo en la boca? No. ¿Qué? No. ¿Cómo es la del fósforo en la boca? Agarras un fósforo, lo prendes y te lo metes en la boca así. No, qué atrevido. Y el fósforo... rápidamente se queda sin oxígeno. Tenemos testimonios de alguien que ha hecho mucho lo del fósforo en la boca. ¿Cómo se siente por entrarse un fósforo en la boca? Bien, bastante bien. No, igual yo quería contar que... Está saliendo al aire, Pati Mayoni, en este momento, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Que una vez tiré... dos veces tiré fuego con querosén por la boca. Ah. Lo puedo hacer, mirá, el sábado... En lanzallamas. Afuera, si quieren. ¿Vos estabas en lanzallamas? No. Ah. Lo hice antes de que... Debería la plata. Lanzallamas. ¿Y la del pedo con el encendedor no la hiciste? No. Yo sé si vos hice. Tenés que hacerla. Listo, hacer ya tenemos todas cosas con fuego. Pati escupe fuego. Yo cago fuego. ¿Cómo está cuando no cago fuego? Yo me prendo fuego. Como pero, siempre. Sí. Todos hacemos lo de siempre. No, la de fósforo en la boca, háganla, es buena porque aparte de ser un experimento de valentía, es un experimento... En el sentido de que... De la física, del funcionamiento del mundo. Si uno confía en el mundo, el fósforo se apaga rápidamente cuando estás en la boca. Nunca tomes los elevadores cuando hay un incendio. Si estás en el bosque de Cariló y se incendió... No tomes el elevador. No tomes el elevador. Toma las escaleras. Eso es como un clásico, ¿no? No tomar el elevador cuando... De hoteles. Sí. Bueno... Esperemos que no... El hostel es superador al hotel, lo digo. ¿En qué sentido? En relación precio, como que pagás como un hotel barato y es mejor que un hotel barato, porque un hotel barato estoy de acuerdo. Es desagradable. De todos modos, el ronquido siempre es una cuestión y la entrada y salida de gente, las habitaciones compartidas, digo. Cuando fui a Rosario, que falté acá... Sí. Alquilamos entre cuatro una habitación entera en un ¿una hostel. ¿Una habitación? Dije habitación. Sí. Una habitación no entera en un hostel. Está bueno. Claro, esa es la que va. Está bueno. Muy bien. Pero no es lo más fácil porque a veces hay una persona que ya está, entonces no puedes. No, pero era. Se alquilaba así. Ah. Muy bien. Ah. A veces tenés esa opción. Fue raro ese viaje que hiciste. De repente estabas en Rosario, mandaba fotos. Pero no importa, porque vamos a escuchar una canción. de nuestro común denominador. Decimos, lancemos el sorteo. Sobre los hoteles. En el próximo bloque. Arranca, no se despeguen de la radio, porque arranca el próximo bloque con las pautas muy difíciles de cumplir. Sí. Porque el premio es muy grande, que es una entrada gratis para ver show final, transmisión final, más karaoke del Sermón, después de escuchar Hotel Yorba de los White Stripes. El sábado 17 que hacemos un evento especial en Doble T, un programa, el mejor de todos los programas de la historia del Letar Sermón, va a ser ese sábado, va a ser el cierre del año y queremos que esté todo el mundo ahí porque le tenemos que cobrar una entrada para salvar nuestro presupuesto anual. FM 106.3 desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. FM 106.3 radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Estás escuchando Le Tercer Mon y estos son los requisitos para participar por una entrada para la transmisión final de Le Tercer Mon el próximo sábado 17 de diciembre. Uno. Compartí el evento en tu muro. Sí. ¿Dónde está el evento? El evento lo tenés que buscar en Facebook. Facebook. Salven a Le Tercer Mon se llama. Sí. Bien. Obvio, darle asistir. Primero, darle asistiré. Me gusta el Tercer Mon, asistiré el evento. Todo eso lo damos por descontado. Sí. Es el requisito cero. El uno, entonces, compartir el evento en el muro. Pero no solo compartirlo. Hay que compartir y poner unas palabras alusivas. Sí. Nada del otro mundo, y que pero tiene que tener un me quiero, gusta. Me quiero ganar la entrada, qué sé yo. No, compartir nada más. Sí. Compartir con me quiero ganar la entrada o el sábado estar buenísimo, lo que sea. Compartir con palabras alusivas, número uno. Sí. Dos. Que tenga un me gusta. Un solo me gusta. De otra persona. Mínimo el un auto me gusta. Me gusta no es válido. No. No vamos, sí vamos a checar, pero no nos va a importar si son familiares. No importa, que sea quien sea. Y bien, la tercera condición, que no es individual, sino colectiva, es que tenemos que lograr un mínimo de 10 compartidas. O sea, 10 participantes tenemos que tener. Si no, no se sortea un carajo. Nada. Porque, por desagradecidos. ¿Qué se sortea si no hay menos de 10? Nada. Un carajo. Ah. ¿Qué pasa? Entonces, si yo quiero participar, opción ¿qué tengo uno. Que hacer? Compartir el evento, poner uno. Palabras alusivas. Me gusta. Dos, tener un me gusta como mínimo. Dos. Y tres, que lleguemos a los 10 compartidos. Tres, bien. Ese es el... Ya arrancó, ¿eh? Arrancó el sorteo ya y no sabemos cuándo termina. Ya arrancó. Cortina. Ok. Ya llega el diario del tercer mundo. Anthony, el primer perro. Me hicieron reír, voy de vuelta. No, sí. Anthony, el primer, así se llama, el primer perro clonado por una familia argentina. Por una familia argentina. Qué que raro, es como mi familia título. Es un pitufo. No, es un título muy raro. Mi familia es un pitufo. No sé si voy a poder porque me hicieron tentar. Anthony era un perro mestizo. ¿Mi familia es un pitufo? ¿Qué? Eso es mucho más raro que el título. Es todo al revés que un noticiero. Las noticias están siempre serias. Dale, Santiago. Me va a retar el productor por el micrófono. Anthony era un perro mestizo que había pasado toda su vida con una familia porteña. Al perro mestizo yo le digo perro de la calle. No, perro de la calle. Cusco. A comienzos de este año el animal murió de viejo. No. Y durante meses sus dueños no lograban superar el duelo hasta que decidieron por su clonación. Espectacular. Pues es una noticia del futuro. Es casi Flanky Winnie. Se trata del primer caso en el país en el que se clona un perro. La familia, que prefiere no dar a conocer su nombre, se contactó con la empresa. Escucha bien. Esto es verdad. No, Biocan. Estoy superado por el nombre de la empresa. Biocan, que representa en la Argentina y la región al laboratorio de Corea del Sur, que se llama con un nombre muy raro, Soam Biotech Research Foundation. Biocan. Clona según, perros, se llama Biocan. Según se reveló, desde Biocan, un informante fue hacia el diario La Nación, el laboratorio surcoreano es el único del mundo en realizar este tipo de procesos más complejos que la clonación de vacas, ovejas y caballos por las características propias de los perros. Lleva más de 1000 casos exitosos. ¡Qué bien! ¿Y cuántos no exitosos? El mecanismo de clonación de Anthony... ¿Por qué le pusieron ese nombre a un Anthony. Perro argentino? Es medio cheta la familia como para... Y también si querés pagar la Biocan. Duró cerca de 9 meses. Claro, lo gestaron. La primera parte se realizó aquí en la República, aquí en el Olga Vázquez. Acá la segunda en Corea del Sur. No se informó el costo exacto del procedimiento, atenti, pero estos servicios cuestan entre 60.000 y 100.000 dólares. Ah. Un Cusco. Una vez que el animal muera, hay un promedio de 72 horas en las que es necesario realizar la recolección del tejido. De allí, todas las células que permitirán la clonación. ¿Qué te dije? No, lo leíste. Che, es raro. Yo recomiendo clonar en tu propia casa. Me parece muy caro 100.000 dólares para clonar una mascota. No. ¿Vos cuánto pagarías, Tristán, por revivir a Pandita? 100.000 dólares. Mirá el tema que tocaste. No, yo lo que quiero saber es si el animal... No dice perros igual, no dice gatos igual, estaba leyendo. Es si el animal es igual. No es el mismo. Es otro pero igual. Pero si es igual. Yo no sé si una vaca clonada es igual a su predecesora. No es y como segundo, un... quiero saber si tiene una calidad de vida más o menos buena. Para porque los, sí. los animales clonados suelen morir de envejecimiento prematuro. ¿Se acuerdan como que Dolly murió trágicamente de envejecimiento prematuro? No sé. Habría que consultar con Biocan. Todo el poder futuro. A la cárcel. Todo el poder a la cárcel. El Senado discute una ley para endurecer las penas. Este miércoles el Senado de la Nación debatirá una ley que ya tiene media sanción para modificar la actual legislación sobre la ejecución de la pena promovida por el radical mendocino Luis Petri. Eso es gorrudo. Y con apoyo de Cambiemos. Se propone empoderar al servicio penitenciario y obstaculizar el acceso a derechos de los reclusos. Mientras, en varias cárceles del país, cientos de personas privadas de su libertad llevan adelante una huelga de hambre contra la reforma regresiva. En la actualidad son los juzgados de ejecución penal quienes hacen un seguimiento de la condena y en función de cómo se va desempeñando el condenado dentro del penal a partir de un tiempo determinado, les permite acceder a determinados derechos para poder ir avanzando en un régimen progresivo. Estos seguimientos pasarán, si el Senado acompaña la ley votada en diputados, a manos de las penitenciarías para llegar solo en última instancia a los juzgados. Es el gobierno de la cárcel sobre las políticas públicas. El acceso a derechos va a pasar por un filtro previo del propio carcelero antes de llegar a un juzgado, advirtió Karina Valobra. Además, sumó que se fomentarán mayores niveles de corrupción dentro de las cárceles. Dentro de la cárcel funciona todo un sistema de toma y daca entre los miembros del servicio penitenciario y los presos. Esto lo va a fortalecer, porque va a pasar por el poder del servicio penitenciario la posibilidad de la concesión de una salida, de algún beneficio. Editorializa Tristán Basile. Me agarraste de sorpresa. No, editorializó Tristán Basile. No, es una porquería de reforma. No puede salir bien. Hay quilombo en las cárceles. Mucho. Hay quilombo en las cárceles, hay amenazas de huelga de hambre en varias cárceles, en varios penales del país. Y es impresionante lo pelotudos que son los legisladores y las legisladoras para hacer legislación sobre ejecución de la pena. O sea, o no entienden un carajo o son unos cínicos, unos... Yo creo que sí, no. No sé si alguien se las escribe y para justamente del servicio para tener más poder o si son tarados mentales. Como la que salió ahora de Milagro Sala. Quieren llamar una consulta popular para ver si... Sí. No, ¿dónde estamos? Es una barbaridad. ¿Eso qué lo impulsó? Aparte de Macri diciendo al pueblo argentino le pareció que había cometido muchos delitos. Una cantidad de delitos y que por eso merecía estar presa. No, esta reforma no puede salir. Y si sale va a haber un quilombo de la puta madre. Aparte, el gobierno venía haciéndose el canchero en tema de ejecución penal. Y salen con esta ahora. Radical tenía que ser, ¿eh? Ay, qué pirpo. ¿Por qué gritar? Son lo peor del mundo los radicales. Luis Petri. El Piedra Petri. Bueno, vamos a escuchar otra canción más sobre hoteles. En este caso, un clásico de los clásicos, que sea la canción más escuchada de la historia. ¿Sobre hoteles? No, en general. Debe estar en los rankings. Álvaro se ríe, pero es verdad, buscalo. Debe tener un récord de... No, sí. Lo está buscando y dice que sí. Que de transmisiones efectivamente, y de no covers diciendo... incluso. Sí. Estamos hablando de los Eagles y Hotel California. Thank you. and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Dicky Borthwick. Dicky Borthwick. El futbolista de 81 años que busca club. Dicky Borthwick. Dicky Borthwick se resiste al paso del tiempo. Este inglés tiene 81 años, pero busca un club donde seguir disfrutando de su pasión. Puede venir a gimnasia. Jugar al fútbol. Quien se considera el futbolista más veterano del mundo fue excluido de la Liga de Veteranos por su edad. Ya, muy bueno. Pero aspira a conseguir un nuevo equipo. Dicky juega al fútbol desde 1948. Ahora el White Rangers, el equipo de veteranos en el que jugó los últimos 40 años, lo dejó afuera porque su edad es ya muy elevada, incluso para la categoría de veteranos, en la que suelen jugar y competir jugadores de menos de 50 años. Claro, está 30 años pasado. A Borthwick lo invitaron a sumarse a un equipo de fútbol caminando, o walking football, modalidad que se juega a un paso lento. Pero él se niega, ya que afirma que puede correr durante los 90 minutos y pretende jugar de manera convencional. Yo no tengo ni 30 años y no puedo correr durante 90 minutos ni en pedo. Está claro que a Dicky el fútbol lo motiva. tanto como para cuidar su alimentación. Come un bowl de avena antes de cada partido. O haber dejado los 30 cigarrillos diarios que fumó alguna vez. Pero sobre todo, la pelota fue su motor para ganar algo más que un partido de fútbol. Hace 3 años superó un cáncer de próstata jugando al fútbol. Es la única explicación que encuentro para esa oración. Amo este juego, dice Dickie Borthwick. Soñaba ser el futbolista más viejo y eso me ayudó a ganar la batalla. La batalla psicológica necesaria para ganarle al cáncer. La famosa guerra psicológica. Si no fuera por el fútbol, no seguiría acá, dijo en 2013 a Letters en el Mundo. 3 años más tarde, sigue con las ganas y las fuerzas para jugar. Ahora solo le falta un nuevo club. ¿Por qué no lo invitan a jugar al fútbol mixto ese que hacen? Es fútbol caminando. Walking football. Lo podríamos invitar. Pasa que me parece que el club en el que jugaba... El Waikiki Rangers. Claro, es un club. Tiene miedo de que se le muera jugando. Y sí, obvio. Y los otros deben tener miedo también. Le das una patada, se te muere el viejo. Porque para jugar lo debe aprobar un médico, por ejemplo. Este señor de 80 años puede jugar. Y va a haber responsables. Puede haber, sí, sí. Entonces, capaz que es el objetivo del anciano. Morir jugando al fútbol. Y que 3 personas vayan presas. Sacarles toda la guita. El Estado es responsable. En el último mundial, Farid Mondragón se convirtió en el jugador más veterano jugando mundial. Con 40, 50, no, 40 es muy poco. 40 y tantos, 40 y largos. Más de 45 tiene Farid Mondragón. Que contaba unos chistes bastante subidos de tono en el show del chiste de los años 90 con Marcelo Tinelli en Videomatch. Denuncian a una jueza por obligar a sus empleados a limpiar su casa y por falsificar su presentismo. ¡No! Se fue al pasto. La jueza, la denunciamos acá en el tercer mon, sí. Gladys Silvia Vitale. ¿Mirá? No sabemos si es prima o algo delito Vitale. De Gladys, la bomba tucumana. Fue denunciada por... ¿Qué? No, a una Vitale conozco, pero no... ¿Gladys Silvia? Silvana. Tranquilamente puede ser la hija. Una jueza. Fue denunciada por sus empleados, quienes la acusan de ejercer violencia laboral, de obligarlos a limpiar su casa, de falsificar su presentismo para irse de vacaciones. Vitale, del juzgado primera instancia en lo civil y comercial número 4 de Morón, que cuenta con más de 60 imputaciones, fue primero denunciada por Laura Medrano, que presuntamente fue obligada a limpiar la casa de la jueza en horario laboral, como también ir a buscar a los pibes al colegio. No. A raíz de aquella denuncia, otros empleados declararon y denunciaron otros tipos de violencia dentro del juzgado, como insultos o que la jueza no les permitiera ir al baño, mean un balde. No, mean un balde, pero eso es el delito de lesa humanidad. Gladys Silvia, ¿puedo ir al baño? No, no, me dan un Tristán, balde. Sacáleme de ahí. Eso es violencia sexual. Sacala y me de ahí es violencia sexual. Además de los malos tratos, Vitale está en la mira por haber falsificado, esto está con negrita por la producción, su presentismo en tribunales. Según la denuncia, le habría ordenado a una empleada que le hiciera figurar presente cuando en realidad estaba de vacaciones. ¿Me pones el presente? No. Sí, ¿cómo era? Gladys Silvia. En la facultad teníamos una lista de firmas. ¿Para qué? Nunca falté. Sí, no. La pasada. El presente escrito, autoescrito, es una cosa ridícula. Es una invitación a la facultad. Depende de la cantidad de alumnos que tengas. Pero siempre el amigo le pasa. O sea, pierde. Si son 10. El ausente sin amigos. Si no el ausente. Tienes que empezar a hacer letras distintas, lapicera distinta. No, pero si son 10 te das cuenta. Si recibís una planilla con 11 firmas, che. Pero si son 10 no pasas lista con me papel. Me están cagando. Y lo que pasa es que si tenés una lista de 150 personas con solo 10 presentes, ¿cómo haces? El juzgado de Morón, pasa que sea un poco lento. Es medio de Morón, ¿no? En este sentido, la jueza está señalada por haber firmado resoluciones de manera anticipada y por simular su presencia, haciendo que los expedientes despachados salieran cuando ella estaba en el exterior. Salieran, ustedes no me ven, pero estoy haciendo el símbolo de comillas. Entrecomillado. Bueno, ojalá que Chanta. Gladys Silvia Vitale se quede sin trabajo, le saquen toda la plata que una vez ganó y se quede en la calle. Y tenga que limpiar la casa de una jueza para poder sobrevivir. Antes de seguir escuchando más canciones sobre hoteles, recordamos que estamos sorteando una entrada para este sábado, Salven al Letersermón, el evento del año. Lo que tienen que hacer es compartir el evento con alguna frase alusiva. Hay algunas frases muy buenas, quiero sí felicitar. O sí, frase alusiva. Sí, no puede compartir, solamente compartir. No, tenés que compartir y poner algo. Uno, dos. Tenés que tener un like, por lo menos en esa publicación. Acá han puesto hasta un hashtag. Un hashtag. ¿Por qué no sé hablar? Un hashtag. Y tercera condición, tenemos que llegar a los 10 participantes, mínimo. Si no hay 10 participantes, ¿qué te ganas, Tristán? Ay, ¿cómo era? Un carajo, boludo. Un carajo. Exactamente. Así que participen por una entrada para Salven el Letersermón. Y vamos a seguir escuchando otra canción sobre hoteles. Clonado por una familia argentina. Por una familia argentina. Qué que es como mi familia título. Es un pitufo. Sí. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante.

right in my ear. Besitos, nos vemos el 17. Salven a la tarde. Vino con chivo. And the world is made of energy, and the world is electricity, and the world is made of energy, and there's a lot inside of you, and there's a lot inside of me, and the world is made of energy, and the world is synchronized. 21:29. Estás escuchando Le Tercer Mon. En un preprograma. En un todo, preprograma. Todo este programa es la previa a lo que va a ser el sábado. Sí. Lo del sábado es espectacular. Pero no estamos dimensionando. No era una frase que era seguida por Bien. Sin embargo, no estamos dimensionando que hoy, este es nuestro último programa de estudio. Sí. Y es posible que sea el último de la vida si la gente decide no saber el sermón, por ejemplo. Depende. La gente está en su casa poniendo. Si tienen que salvar a tu mamá, tu hermano o Le Tercer Mon. Ah, no tengo hermano. ¿Hermana? Tu hermana también. Hermanx. Hermane. Tenemos fijas. 5 fijas, como cada programa. Cada vez mejores. No, no son ganas. Hemos tenido polémicas y hemos tenido no polémicas. Estas son las no polémicas. ¿Habría que compartir el evento de la transmisión final más karaoke? En la nota más polémica. En la nota de los troscos. Que nos recontra remil cagaron las puteadas. Ahí todos. Santiago está, vale. Aldo Casas. Invitémoslo puntualmente a Aldo Casas. Va a venir, va a actuar de el alien. ¿De verdad? ¿No le conté? Él es el alien. Las fijas de hacer enemigos serían muy buenas. Somos muy buenos haciendo enemigos. Puede ser que esa sea una fija de... Aunque sea que, claro, que vayan a cagarnos a piñas, pero que pague la entrada. No, está vale, te la das, ¿sabes cómo? De la rugby. Yo también. Vos también. ¿Sabes cómo vamos trompada? Yo no. Vení, está vale. Basta. Álvaro dice que basta, así que basta. Las 5 fijas de pasar la tarde en una quinta. Ah, mira. Me encanta. El verano, el sol, la pile, el pasto, más pile. La guerra de flotas. El calor preveraniego. Llega con invitaciones, si sos medianamente afortunado, a pasar la tarde en esos lugares que la clase media, acomodada y urbana llama la quinta. Las quintas, esos paraísos artificiales sin lugar ni tiempo, en donde los urbanos nos hacemos los rurales, los inútiles nos hacemos los constructores y los torpes nos hacemos los deportistas. Acá están sus fijas. Me encanta que la producción retome la vieja categorización, la vieja dicotomía urbano-rural, el campo a la ciudad. Porque es que la quinta está ubicada en... Juega con esa dicotomía. Sí, en la frontera. Continuo. Frontera es la palabra. Sí. Primera fija. Es obvia. ¿Qué sé yo? Disculpa. Bueno. Dice acá la producción. La primera fija es la pileta. Sí, las quintas tienen pileta. Y si no, medio que no se sabe qué son o para qué están. Porque con un quincho, un arquito de fútbol y una parrilla... No alcanza para quinta. No. Hace falta una pileta, por más que sea una pelopincho, un tanque australiano. Me encanta el nombre tanque australiano. Sí. Es verdad. O una bañadera grande de fibra de vidrio. Que muchos le dicen mal pileta. ¿Cuál es la bañadera grande de fibra? Son esas piletas de... Ah, no es una bañadera real. No. Bien. La pileta atrae de una forma magnífica. Con algo muy simple. Un pozo lleno de agua. Limpia. Ahí adentro te refrescas, jugás, te cansás, tragas agua, te relajás. Meás. Toda una serie de actividades espectaculares. ¿Se mea en la pileta? No. Depende del tamaño. La magnitud. ¿La magnitud del meo? Y no, la edad. Por favor, no. La magnitud de la pileta y la edad. Enojada, Pati. Es que es un asco. Nadie se da cuenta. Porque otra, una fija, no sé si está, pero ya la voy a decir, es tragar agua. Es de siempre. Hijo de puta mear la pileta. ¿Por qué la dejan hablar? ¿Por qué? Álvaro, sale... por favor. No. Solamente Patty puede hacer esa cosa. Sí. Patty tiene más derechos dentro de este grupo. ¿Qué es esto? No, pero tú vas a te vamos a mear toda la pileta, Patty. No, grita Álvaro ahora, grita Álvaro defendiéndola y cualquier momento la ponen de vuelta para que nos diga una puteada de vuelta. Dale. No se mea en la pileta, ¿se mea en el mar? Sí, en el mar sí. Se hace caca en el mar. No, se hace caca, los médanos haciendo un pocito. Es difícil mear en el mar, igual cuando viene la ola se, no, me encanta. Se corta el chorro. No, me pasa. A mí es como... Meo, hola, corta chorro. Pasa la ola, meo, hola, corta chorro. No, yo no corto el chorro. Próstata incluso... hecha mierda tengo. Ah, me toca a mí la segunda fija. Ya podía seguir hablando de boludeces. Ya dijimos algo en las anteriores cinco fijas, las de hace dos semanas. ¿Cuáles? No me acuerdo sobre qué era. ¿Fin de año? No importa. Lo que dijimos hace dos semanas en las anteriores cinco fijas es que el contacto con la naturaleza es algo difícil. Es cierto. En las quintas de fijas que te haces el canchero, te descalzás y al toque te recagás pinchando los pies. Tocás una planta y te sale todo un sarpullido del orto. Del orto, digo, de qué malo. Si yo me imaginé un orto sarpullado que sale desde el orto en los cachetongos. Te acechan y te pican los bichos. Y no son solo los mosquitos los que pican, sino que también hay unas cosas que se llaman jejenes. No. La maldad absoluta, la maldad hecha bicho. Y además hay arañas. Zoom fija. A la mañana siguiente te levantás, te parás y tenés la planta del pie llena de espinas clavadas. Zoom fija. Sacárselas es un quilombo. Sí, a veces están incrustadas en la piel. Los bichos son lo peor. Los mosquitos, las picaduras. ¿Qué? En este momento estoy todo picado yo. Además me rasco con saña. ¿Te rascas con saña? Sí. Mira. Hasta que sangra. Mira, te voy a mostrar. A ver. Sácate. ¿Cómo te han picado? Un agujero te dejaste. Mira. No sé si lo tomé la cámara. En no un lugar no extraño. Biomosquitos, ¿no? Dicen acá. Biomosquitos en... No, tenemos un oyente que tiene un gran nombre de usuario que hace referencia a un corto documental muy extraño que se llama El Zapato de Herzog, que no sé si, que desde que escuchó la palabra Biocan nos tira bio algo. Puede ser un bot. Ser un robot de Twitter. Nos tiró hace un rato un bot que escucha programas y tira bio, una palabra que saca. Nos tiró biodólares y ahora tiró biomosquitos. Le mandamos saludos porque es una muy buena manera de comentar un programa raro. Una muy buena intervención. Sí. La tercera fija de ir a la quinta es precisamente eso. Ir y todo lo que implica, la logística que implica ir hasta ese lugar. O sea, ir es una fija de la quinta. Toda la logística que implica ir a una quinta. Porque uno vive lejos de la quinta. Sí. Porque las quintas quedan... las afueras. Hay que idear todo un sistema muy complejo de autos que van, vienen y pasan a buscar a la gente. Compra y transporte de provisiones. Asistencia mutua para la correcta llegada. Señalización de tranqueras dudosas sin ningún tipo de número. Sí. Y todo resulta que la llegada completa, de forma indefectible, se retrasa muchísimo y se llena de imponderables como ruedas pinchadas, autos sin rumbo, micros que nunca pasan, y un sinfín de otras situaciones. Sí, a la que le agrego creación de grupos de WhatsApp ad hoc. Ay, sí. Quinta. Che, ¿vamos ya a la quinta? Para que le agrego, que tiene auto. Che, ¿pedís la auto? ¿Tenés el auto? Bueno, ¿quiénes vamos? Bueno, somos seis, pero no entramos los seis. Dale. No, mi papá me caga pedo. Che, ¿y si hacemos un asadito? Y nadie responde. Foto del negro de WhatsApp. Che, mañana tenemos un evento. No, pero hoy es lo de la quinta. Y así. ¿Saben qué? ¿Qué? Al mismo tiempo que nunca fui a un hotel de alojamiento. Nunca fuiste a una quinta. Ah, callate. Nunca vi al negro de WhatsApp. Nah. Nunca lo vi. ¿En serio? Nunca lo vi. Googlémoslo. A mí también mándamelo. ¿Vos lo viste? ¿Nunca lo viste vos? Me parece que no. Tremendo. ¿El negro de WhatsApp? ¿Quién es el negro de WhatsApp? El negro de WhatsApp. Pero saben cómo funciona. Más o menos. No, yo no. No. Yo solo sé que tiene un miembro prolongado. Te manda, a ver, yo lo, ahora leo la cuarta fija y lo voy a no, por favor, mándamelo que quiero. Vamos a ver el negro WhatsApp en vivo por primera vez. Uy, ya lo googleé. No, no lo googleé. No. Bueno, no comentes nada. Cuarta fija sobre las quintas. La gente se olvida cosas básicas, tanto de llevarlas como de agarrarlas cuando se van. Cuando hay una quinta en el medio del plan, todo se complica. Las cosas prestadas no se devuelven. Las ojotas se comparten descontroladamente, se generan contagios horribles de hongos. Tres o cuatro se olvidan toalla y se recontramojan la del boludo. No, y recontramojan la del boludo que trajo. Pero el problema realmente grave es cuando la persona responsable se olvida de cosas tan centrales como el hielo o la bebida. Catástrofe. Agrego, off. Agrego, protector solar. Gorrito. Malla. Pelota de fútbol. Agrego, malla. El otro día presté una malla. La, ¿Con redecilla? Con redecilla. Un parque de diversiones para... No, me arriesgue. Enfermedades venéreas. Sí, sí, sí. Es un... Casi como tener sexo. Sí. ¿Qué es? Más que tener sexo. Con la persona que después se la estás prestando. Te frotás la redecilla por después la lavé igual. Genitales y es lo mismo que tener sexo. Químicamente lo mismo que tener sexo. La otra persona puede quedar embarazada. me toca de vuelta, ¿no? Qué mal, qué poco natural. Que estoy. Dale. La quinta fija. Y la cagué porque estaba escrita como para arrancar de una. Lo que nos da el pie para la quinta y última fija. ¿Qué nada? ¿Qué pie? ¿De qué estás hablando? No, no se entiende. La gente que está escuchando no entiende. No. La gente que se olvida cosas nos da el pie para hablar de la quinta y última fija. Más o menos desde que uno cumple los 20 años, las idas a la quinta empiezan a combinar el ejercicio físico, la disposición de los cuerpos en el pasto y demás actividades bastante saludables con la ingesta descontrolada y generalizada de alcohol. Ir a una pileta es beber en el borde, practicar deportes borracho, dormirse en el pasto, hacer asados en estado dudoso y volver ya cabalgando una resaca peligrosa. ¡Qué bien! A mí me encanta la combinación de quinta con alcohol. Es clave. Sí. Sí. Es... Se generan ambientes y situaciones... De excepción. Encontré el negro de WhatsApp. Ay, ay. Yo ya lo mándamelo, vi. Mándamelo. Yo creo que en la radio. Seguí con lo de la quinta, por favor. No, porque ya terminamos. Igualmente, me parece que hay que hacer un bloque de el negro de WhatsApp. No sé si da para un bloque. ¿Qué pasó con el negro de WhatsApp hace poco? Hubo como una noticia. Yo lo que tengo es una foto trucada. Bueno, vamos a escuchar una canción. Por favor. Y volvemos con toda la información. Referida al negro de WhatsApp. Estamos escuchando un común denominador acerca de hoteles. Escuchábamos recién a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que hablaban de el Savoy, un hotel muy conocido. Sí. Un hotel internacional, ¿no? Desconozco. Y después Wilco, Hotel Arizona. Y ahora vamos a escuchar Textam. Elvis Presley con Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel, where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. So, I'll be just lonely, baby. I'll be just lonely. I'll be so lonely, they could die. Now, the bellhop's tears keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street. They'll never look back and think you're so. I'll be just lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to people tell where you will be, but you think you're so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. So lonely, they'll be so lonely they could die. Llegará el momento del mundo en el cual te compres una linterna que venga con celular. A 45, esto es la Tercer Mon. Vamos a hacer un experimento en vivo de la influencia de las redes sociales en nuestra vida cotidiana. A ver, yo te voy a mandar un mensaje de WhatsApp. Bueno, ¿tiene que ver con el negro de WhatsApp? No. Ah, ok. No hay nada que ver. Te voy a reenviar una imagen. Tengo WhatsApp abierto, 59 mensajes. La voy a mandar al grupo. Bueno, dale. La voy a mandar al grupo. Uno, falta el sorteo. Tiene que llegar a 10, ¿eh? No sé, ¿cuántas van? No sabemos. Puede ser que no haya forma de contarlo tampoco, pero bueno. Acaba de mandar la foto al grupo. ¿Le llegó? LTM. Manu Mendizábal. Sí, ¿qué dice? A mí no me llegó. Ahí te das. Infobae. Sí. A mí me llegó. Bono de fin de año, 2 puntos. ¿Quién lo recibirán y cuáles serán los montos? Una información que me interesa, me cautiva. El gobierno buscará darle impulso al consumo en el último mes del año. Es un descontrol. Además habrá beneficios en ganancias. Es una imagen que está minimizada. A mí me da como un impulso para... Para abrirla, porque vos probablemente estés entre los beneficiados de este bono de fin de año. ¿Quiénes lo recibirán? ¿Cuáles serán los montos? ¡No! ¿Qué pasó, Tristán? ¿Encontraste la información sobre el bono de fin de año? No, está el negro de WhatsApp. Entiendo que este señor es el negro de WhatsApp. Te presento el negro de WhatsApp. Primero le voy a ver la cara. Tiene un gorrito. No se le ve muy bien la cara. No. Lo que se le ve muy, muy bien es la poronga. Una poronga enorme. Espera, que le llega hasta la rodilla. Es irreal. ¿Esta poronga puede ser cierta? No es cierta. Es irreal. Moreno del WhatsApp, disponible en Google Play. Y tiene... ¿Vieron que hay cuando está como... No está parada de derecha, pero sí está muy gorda y tiene como una vena... Está gomosa, como se está dice. Gomosa, sí, está flan. Y la vena, que en vez de ir desde la cabeza hacia la punta, es tan larga... Que hace como un nodo en el medio. ¿Lo están viendo a eso? Sí, sí. Y después se como rearma en otra. Esa se supone que es una larga que lleva sangre desde el, como desde la base hasta la cabeza. Pero no parece trucada, ¿eh? No. Sí, ¿cómo no va a parecer trucada? No, parece trucada por lo inverosímil de la imagen. Esta pero es si una uno... foto ideal para que yo mande al grupo de mi familia. Ah, pero no conocen el negro. Para mí lo conocen todos menos nosotros que somos... Final del misterio, entrevista al negro de WhatsApp. No, ah, mira. Hay una foto en Google cuando buscas imágenes de unos de 4 tipos disfrazados del negro de WhatsApp que es muy buena. ¿La puedo subir? Disfrazarse del negro de WhatsApp es un buen disfraz. La voy a subir a Twitter. ¿Qué te pones una foto de Infobae en la panza? Y te pones después una manguera. ¿Y qué dice? ¿Se acuerdan del manguera Valenzuela? El negro de WhatsApp. Detrás de semejante tamaño hay una persona que finalmente se dio a conocer. Su figura tomó por asalto grupos y conversaciones, siempre busca la sorpresa y el chiste eso es. Tomó por asalto. Por eso, luego de varias humoradas, La gente simplemente optó por llamarlo el negro de WhatsApp. Es muy raro que alguien lo conozca, no haya visto alguna vez, sus atributos. El modo superen se repite una y otra vez. Ves una miniatura de una foto de un gatito, una chica linda, un evento climático. Y al ampliar la imagen, sorpresa, el negro de WhatsApp en todas sus dimensiones. Ay, yo quisiera trabajar de escribir eso. El misterio llegó a su fin. Un video realizado en España presenta una entrevista con el meme más erótico y famoso del mundo. No es erótico. El personaje afirma llamarse Jordi y es oriundo de Senegal. La gente lo para por acá, se lo trata con idolatría. No, yo iba a decir que tenía mucha cara de senegalés y me pensé que iba a ser racista. Se transformó en una mega star donde la plata, la droga y las mujeres están a la orden del día. Pero ¿cómo una? Che, mira, Levi's hizo una publicidad donde le puso un jean. Este igual nada, de verdad. No dice si la tiene grande o no. Que es la clave. No es bueno tener la poronga grande. Tan grande, ¿no? ¿Eso dice el negro de WhatsApp? Dice la gente en general, porque a mí eso no me pasa porque no tengo la poronga grande, pero como que nunca la pueden meter hasta el final porque la gente sufre mucho. Claro. Yo estoy esperando el tweet de el zapato de Herzog. ¿Esto qué es? ¿El telar que, de la mujer? Que diga bio negro de WhatsApp. Pero no lo mandó. No llegamos, no estamos llegando. No lo mandó por ahora. Hay que compartir más el evento del sermón para que se pueda hacer el sorteo. Tienen 10 minutos o 5 minutos. Faltan 3 personas que compartan el evento. Me mostraba la productora, yo no entendía y se renojaba. Yo quiero aumentar la apuesta. Si no llegamos a los 10 compartidos, no hacemos el evento. Ese es el último programa. Es el último programa. Álvaro, empezó a llorar porque es el último programa del sermón. Está llorando. Actor. Hicieron llorar a Álvaro. Sí, para Hollywood. Hicieron llorar a Álvaro. Canciones de hoteles. ¿Una más? Una más. ¿Y volvemos con el falso bloque? Sí. ¿Qué viene, Tristán? Hotel Song. De Regina Spector. Vamos con eso. Come in. Come in. Come in to my world. I've got to show. Show you. Come in to my bed. I've got to know. Know you. I have dreams of orca whales and owls, but I wake up in fear. You will never be my, you will never be my fool, will never be my fool. Floaters in my eyes, wake up in the hotel room. Cigarettes and lies, I am a child. Son a baby napkin, but I don't know her address. 21:54, minutos finales de este programa de Letter Sermón, el anteúltimo, el último ordinario, el anteúltimo en general. Y tenemos que hacer un sorteo, pero no están dadas las condiciones. No. Para hacer un sorteo. ¿Cuáles serán esas condiciones, Tristán? Uno, compartir el evento. Eso lo han hecho varios. Varias personas. Dos, recibir al menos un me gusta. Sí, lo han cumplido. No sé, sabemos todas. Todas. Tres, que el número total de personas que han compartido el evento exceda a las 10 personas. Eso no ha sucedido. ¿Por qué? ¿Cuántos vamos? Porque solamente 9 personas no, han compartido. No, no te puedo creer. No se cumplió. Acá no la gente de legales. ¿Y qué puedo hacer? Escoltor. Le pido a alguien que comparta. No, puede ser que haya gente que haya compartido y no haya llegado a las estadísticas. Por lo tanto, nos pueden avisar por mensaje privado. Urgentemente tienen que avisar por algún tipo de medio. Por ejemplo, un tweet. Por ejemplo, un mensaje de WhatsApp. Como el negro de WhatsApp. Como la estúpida esa de las 2 de la mañana del Canal 13. Que tiene un reloj y dice, faltan 3 minutos para el cierre de la votación. Faltan 3 minutos para el cierre de la votación. Hola, este es el momento de llamar. Es mi momento. Me encanta esta 3 minutos para el cierre del el sorteo. Si no, si nadie más se agrega, si nadie más comparte en su Facebook el evento Salven el Tercermón, no hay sorteo. A ver, la productora que nos muestre la lista, cómo va ahora en vivo y nos falta una sola persona. Una está, sola persona. Está ver, anotando es, algo, Pate Mayonés. Mostrando la lista, Pate, que nombramos. Las decimos. Si compartiste y no estás en esta lista, tenés que comunicarnos ya que has compartido. Número 1. Melody. Brune. Álvaro. Álvaro, por favor. Álvaro, no tenés, estás acá. Álvaro. No participa, Álvaro, no está descalificado. Vergüenza. Juane. Juani. ¿Juanes? ¿El de la camisa negra? Los otros no entiendo la letra de la productora. Lucía O. Sí. ¿Santo Domingo? ¿Quién es? Bueno, si el no último, estás, escribino. ¡Chango! ¡Chango! ¡Chango, chango! Julián Vaca. ¿Julián Vaca compartió? Sí, me acaba de llegar la Damián notificación. Damián García Toro y es el 9 y nos falta uno. No, no. Y nos falta uno. Pará, Julián Vaca lo acaba de compartir y no escribió un texto. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Es que hola Susana, nada más! No, no, Julián. María Paula Guerrini. No, no, era el... Lo el, acaba de compartir. ¿Quién? María Paula, ¿ya estaba? No estaba. María Paula también. Matías Prieto. ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! No, hay un montón. ¿Cómo estás accediendo a esa lista? Me acaban de llegar. Me impresionante. Cayeron todas las notificaciones. Soy la número 10, dice acá Drama Bitch. ¡Subila, subila! Igual sí me gusta, dice, ¿eh? Ojo. Cuenta, cuenta. Lo pueden obtener después el me gusta, después del sorteo. ¿Cómo son los que tenías vos, Santiago, que tenían que atarle a la productora? Julián para... Vaca. Julián Vaca. Sí. Con nombre, y Cristian Prieto. Fuego, gente. Okay. Y. Matías. ¿Qué Matías? ¿Qué? Ah, María Paula. No, no, ¿dijiste? No, no. Dice, le interesa tu evento. Bórralo. No, no, no. Bórralo. No, no, Julián no, Vaca sí, no, pero el otro bórralo, bórralo. Cualquier cosa, cualquier cosa. ¿12 tenemos? 12 personas. Qué horror. Acá escribió. Ah, no. ¿Quién? Delen Gatos. No leas eso. ¿Dónde está ese mensaje? No lo tenés que ver, denle en gatos. ¿La productora empieza a hacer la técnica logística de sorteo? ¿Con bolillas? Solo porque Mendizábal, ¿qué es tu amigo? Tenemos el software. Tenemos el software preparado. ¿Para el sorteo en vivo? Ay, me pongo nervioso. Recordamos, estamos sorteando una entrada gratis. 21:59, ya se viene... ¿Hay programa? Sí, sí había. Hay programa. Me parece que no sé si llegaron. Una entrada gratis para la transmisión final más karaoke de Letter Sermón a realizarse este sábado 17. Hemos recibido un mensaje de Eu, yo compartí, ojo, capaz que hay que agregar a alguien. ¿Quién? A las 22 horas en doble T. Salven a Letter Sermón, un evento solidario, especial, impresionante, un programa especial. Tomás el Alien. Compartió. El Alien, ah, toca Toto La Tomás, Muerte, claro. Toto Tomás en vivo, diferentes cuestiones impresionantes. Alguien compartió y tiene una entrada. Alguien compartió. Al módico precio de 100 pesos. Pará, hay alguien que compartió. ¿Quién compartió? El nombre, Meli Capucho. Meli Capucho. Ya está en la lista, carajo. Ya estaba en la lista. Pero carajo. No le digas así. ¿Está el sorteo, producción? No la conozco, voy a ver el perfil. ¿Tenés el sorteo? ¿Quién ganó? ¡Vamos, carajo! Ganó. ¡Felicitaciones! A ver. Al ganador con foto. La... ¿Cómo se llama? La productora. La contadora. La escribana. La escribana. La escribana Patti Mayonis. Hay un ganador, ya hay un ganador. Hay un ganador. Sexo primera masculino. Pista, masculino. Segunda pista. Poder judicial. Tercera pista. Rulos. Cuarta pista. Barba. ¿Cómo es su Facebook? Quinta pista. Baco. ¿Cómo es su Facebook? Chango. Y un apellido. Ya está. Felicitaciones al señor Chango, que se hizo acreedor en este momento de una entrada para asistir a la transmisión final más karaoke del sermón. El resto tienen que pagar 100 pesos, porque no son 100 pesos, este programa sigue. Y si no sigue... Se va al carajo. No sigue. Y no era una competencia a ver quién era más fan, porque hay gente más fan. Es obvio, verdad, en un sorteo. Compartís el mejor texto. Es verdad que hay gente que puede haber hecho el mejor texto, que compartió... Que queremos más y nos quiere más. Les agradecemos mucho a todos los participantes. Sí. Mención especial. Mención espacial, ¿no? Especial. Mención español. Mención especial. Que no significa nada. No tiene ningún premio. Ahí está. Para Melody. Que es un texto significativo. Sí, sin dudas. Que llegó a nuestros corazones. ¿Le podemos regalar una bananita? Le podemos. Puede ser. Regalémosle algo. Apretado. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan. Momento de brindis. Yo voy a brindar por Dicky. Mira cómo primera. Mala leche que tenés. La mala leche que tenés. ¿Cómo nos guasqueó ese camión de la basura llegando hoy a Olga Vázquez de emergencia? No. Nos acabó un camión de la basura. ¿Alguna le pasó a usted, oyente? No, a mí nunca me pasó. ¿Un camión de la basura le acabe? Voy a brindar por Dicky Borthwick, el bueno. Futbolista de 81 años que busca club. Yo quiero brindar por el perro clon. ¡Oh! Por el Biocan. ¿Pero vos brindás por Biocan o por Anthony? No. ¿Por el perro clon? Por el perro. ¿Pero por el perro o por el clon? ¡Ah, no! ¡Por el clon! Por el clon que lo vino a reemplazar, no por el perro muerto, que Dios lo tenga en la gloria. ¿Cómo se llamará el clon? Anthony 2. Anthony 2. No, dale, no Tristán, dale. Corea del Norte. Nah. Leí Corea así rápido. Esto fue La Tercermón. Ya son las 22.03. Sigan sintonizando Radionauta. Último programa desde los estudios de Olga Vázquez. Nos vamos a ver cara a cara. Santiago, Manuel, Tristán, Patti y Álvaro estuvimos acompañándolos hasta ayer recién. Soñé con el sábado. No, yo también soñé con el programa. Chico, no quiero que se termine. Nos vemos el sábado 17 en Doble T desde las 22. Programa especial, transmisión final más karaoke. Quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto. Soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal.